baile. Me pongo mi pollerita, esa es la que a mí me gusta, porque me queda cortita. Cuando me voy para el baile, ay, me pongo mi pollerita, esa es la que a mí me gusta, porque me queda cortita. Me pone colorada las cosas que me gritan cuando te pones. Gracias.